en Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Box. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Hola, hola, hola, buenas tardes. Estamos en la FM Box 102.9 a punto de abrir las puertas del Club 60 con toda la música de los 60, 70 y 80. Todo, hay un tutti frutti de todo para disfrutar. Estamos mirando acá de los ventanales. Estamos en un primer piso y se observa, tiene acá unos hermosos árboles de un hermoso barrio, también lindo barrio. Y se ve el movimiento, está el viento que hay, una temperatura agradable porque está, hace calor, pero con el vientito lo aguantás, lo bancás perfecto. Los chicos que quieran remontar un barrilete, que antiguo que somos, porque yo no veo. Sí, ahora le llaman cometas, pero hay, ven, por ahí ven, en la costa todavía hay chicos que todavía remontan barriletes. Pero la tarde está para hacer eso, o para tomar sol, quizás un poquito. Ahora, después de las 5:30, 6 de la tarde, esas dos horitas de ya del atardecer es la hora ideal para tomar un poquito de sol mientras te tomas unos mates. Mientras te tomas unos mates, empezamos con la música de Club 60, de quien les habla Adrián Pontari en la conducción y en la producción. Y, por supuesto, la inefable e infaltable presencia y colaboración del señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Así que, dicho esto, queridos amigos, vamos a empezar con la música. Siempre saben que pueden solicitar un tema, un ritmo, un intérprete, y con mucho gusto tomamos nota y le damos para adelante. Si lo tenemos acá en el momento, lo pasamos, y si no, lo preparo para el próximo lunes en el programa habitual. Dicho esto, comenzamos con un señor que ya lo tengo recontradicho, así que no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia y tranquilidad. Este músico británico, cantautor, compositor, ese que te viste que te decía que hace de todo, pintor, piloto. Bueno, el señor este se llama Chris Rea. Entonces hace un tema que se llama El Camino al Infierno. Así que vamos a arrancar por eso y después seguimos adelante. Adelante, señor. ¿Sí le parece bien? Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Como siempre, falta de profesionalismo, pero la verdad, también un poquito de agradecimiento a la gente que nos escucha. Queremos saludar también a toda la gente de Córdoba. Bueno, primero vamos a empezar con el suburbano, porque tengo la suerte de que me mandaron varios. A Norbert de acá, de Centro de Quilmes. A Alberto de Santiago del Estero. Norma de Bernal. Jessica de Don Bosco. Agustina Tsushima, que es una amiguita preciosa, una excelente profesional. Y realmente es un gusto haberla conocido. Desde Avellaneda. Y un gran profesional, también empresario. Un privilegio de haber conocido a un señor como el señor Sergio Ramadán, también de Capital, empresario y una gran persona. Así que mientras seguimos saludando a gente, por supuesto, vamos a seguir buscando a quienes nos van saludando y aprovechamos para ver a un grupo que se titula Cool The Gang. Es un grupo estadounidense de rock and blues, soul y una fusión también de funk y disco. Es formada allá por Nueva Jersey, en Estados Unidos, allá por mediados de los 60. Vamos a escuchar de esta gente, Take My Heart. Tomo mi corazón, si no me equivoco, ¿no? Ahí. If there ever come a time when you feel real nice and you want to let someone know that you really appreciate them, all you have to do is just moan a little bit for them. You got somebody to say, darling, girl, I'm giving you all my love. See ya. Anytime is the right time, baby. Come on and take my heart. It's all yours if you want it, baby. My heart is tearing all apart. I say, whoo, you can have it. Yeah, if you want it. But if you want it, you can have it. I'll come and get it, girl, yeah. If you want it. Yeah, yeah. See, darling, there's no time for wasting, baby. Come on, please, make up your mind. Good loving is so pleasing, baby. Girl, I'm giving you all my time. You can have it. If you want it, just come and get it, and baby, it's yours, yeah. I've got it to give it if you want it. I know that you're gonna love it. Just come on, girl. I knew you'd like it. Oh, baby, you got me saying something like, ooh, ooh. Listen now. One night while I was sleeping, baby, had a dream of you and I. Found myself asking you, baby, take my hand and be my wife. There's no time for wasting, baby, because we've gone all through those moves. 'Cause I'm offering satisfaction, darling. Girl, I'm giving you all my love. You can have it. Yeah, if you want it. If you want it. Oh, yeah, yeah. You can have it. You really want my love, man. If you want it. It's all yours, baby. You can have it. Don't matter what place it is, you can get it, baby. You can have it. Oh, yeah. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, el señor Mungo Jerry. Mungo Jerry es un grupo, en realidad no es Mungo Jerry. Mungo Jerry es el también que lo hace. Un grupo de rock británico creado allá en los 70. Su mayor fue éxito fue In the Summertime. ¿Te acuerdan que también? In the Summertime, la la la la. Bueno, este fue el creador, el grupo este. Y han hecho varias, han llegado con muchos buenos temas. Este, por ejemplo, está piola. Rolling and Strolling. Rolling home, just rolling on. Setentas y ochentas suenan en nuestro. Fíjate, sí, Sandro y los de Fuego, Sandro, Roberto Sánchez, Sandro, comenzaba con ese grupo, los de Fuego, ¿se acuerdan? Primeros años de los 60, Pipo Mancera, Sábados Continuados, bien, siempre en mi mente es el título que nos va a cantar Sandro. Si alegro triste estoy, yeah, yeah, yeah. O si cantando voy, yeah, yeah, yeah. Por sobre todo ideal, siempre en mi mente estás. Y nada sé de ti, yeah, yeah, yeah. Si eres solo real, yeah, yeah, yeah. Pero te sueño igual, siempre en mi mente estás. Nada sé, nada lo que me hace querer ser feliz. Que vuelve su cielo gris. Y un día te veré, yeah, yeah, yeah. Y que quieres tú sabré, porque en mi corazón te reconoceré. Siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a escuchar al grupo este, esa banda británica de glam rock y war, y después fue un hard rock también, formada ya en el 65-66, una banda que tuvo el mayor éxito comercial durante los años 70 sobre todo. Vamos a escuchar de Slade, Mira lo que hiciste. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un clásico del señor Tom Jones, el tigre de... El tigre. El ala, por supuesto. Todo en relación a vida. Bien, Deliana, Dalila, Dilaila. Ponele el nombre que quiera, presto. And went out of my mind. My Delilah. Why Delilah? I could see. across the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my, Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo de Cats fue una banda de rock de los Países Bajos, a Holanda, compuesto por dos duetos. Eran dos duetos que estaban separados, se fusionaron allá en el 65 y arrancaron como los Blue Cats. Pero allá un año después ya vieron que era medio de eso de Blue Cats, ya había muchos dando vueltas, inclusive mi primer grupo también nos llamaban, no, mi primer grupo, si bien lo digo, también éramos los Blue Cats y también tuvimos que cambiar porque estaban los mexicanos que también se llamaban Blue Cats y estaban antes que nosotros. Pero bueno, y en el 66 pusieron, sacaron la palabra blues y por supuesto quedó The Cats. Así que a final del 79 después decidieron disolverse, todo, pero es una historia. Pero mientras tanto, Let's Dance. Papo, Mr. Rock, Papo. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Sí, señor, Barton Cummings es un cantante y compositor canadiense. Fue de The West Who también este hombre. Un clásico también de los 80 que hizo, que fue Revelation, fue de él también. Así que bueno, vamos a escuchar en la voz y en toda la composición de Barton Cummings Mi propia manera de rockear. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Esa melodía corresponde a una hermosa música y a una hermosa canción de uno de los grandes voces, una de las grandes voces de todos los tiempos, como el señor Engelbert Humperdinck. Y un clásico, ¿eh? ¿Cuándo? Tell me cuándo. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuándo. To me, oh my love, please tell me when. Every moment's a day, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can wait a moment more. Tell me cuándo. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Savoy, siempre, hoy estamos bien, hoy estamos un día particular. Savoy Brown es un grupo británico de rock, de pop and blues también, por eso estamos escuchando ahí ese clarinete que estaba sonando a todo volumen, formado allá en Londres en los 65-66. Bueno, mientras vamos a hablar de Savoy Brown, ¿por qué no nos ponemos a decir I cannot find you? I can't find you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, el matrimonio compuesto por Chris Norman y Susie 4, un matrimonio inglés, obtuvieron un gran repercusión. El tema que estamos escuchando, Stumbling In, una enorme repercusión, como decía, tanto internacional como también obviamente en todo el Reino Unido y las proximidades de, y también han compuesto ellos también para otros músicos, ¿sí? Así que vamos a escuchar justamente ese que fue el gran éxito de que lo inició en la fama, Stumbling In. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever love is a lie, so we begin. Usually laying our hearts on the table, stumbling. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Para Graciela de Monte Grande, que había pedido el tema, acá está el que pedías, así me olvidé de decirte, pero bueno, el almanaque no me permite tampoco mucho tener presente. La señora Olga Guillot cantando con el señor Roberto Sánchez Sandro de América,

it wonderful to be where I've always wanted to be? For the first time I'll breathe free here in New York City. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Quien fuera arquero de nada menos del Real Madrid, hoy uno de los artistas de habla hispana más exitosos de la historia, ¿no? Estamos hablando del señor Julio Iglesias y un tema, lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante y compositor estadounidense de country rockabilly, activo desde el 56-57 hasta fines de los 70. Bob Lama, Honky Tonk Woman Man. Bien canto. Every night she goes down to the Blue Line Lounge to get out and have a good time. She goes along for the fun and the song, and I go along 'cause she's mine. She likes to dance to the music. The band starts playing at 10. She dances and flirts, and it really hurts, but I'm a honky-tonk woman's man. I'm a honky-tonk woman's man, holding on to my woman the best way I can. And that's why I'm in here every night. I'm a honky-tonk woman's man, playing second fiddle to a honky-tonk band. It ain't easy, but I'm a honky-tonk woman's man. Down at the Blue Lantern Lounge, I work till I ache and it takes all I make, but a honky-tonk world goes around. The music keeps on playing, the songs don't ever end, and it's an endless night for the rest of my life. I'm a honky-tonk woman's man. Mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien, el grupo de rock sudafricano, mirá vos, Cloud, formado en Johannesburgo allá por fines de los 70, conocido por su simple exitoso Substitute. Originalmente femenino, el grupo después sumó a algunos músicos masculinos que oportunamente también ya habían tocado anteriormente en alguna sesión. Y bueno, alcanzaron este tema que vamos a escuchar, ese tema que hablábamos, Substitute, también fue de los que realmente marcaron todo un gran éxito, Francia, Alemania, Dinamarca, toda esa zona. Bien, pero vamos a los pubs. Es Clouty, ¿qué vamos a ver? Save Me. Vamos a escuchar. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. Yeah. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Un grupo musical de rock estadounidense muy popular en su país y parte de Europa. Acá no tuvo mucha difusión, como siempre digo, en Latinoamérica. Realmente muy completo. El Dr. Hook es el título de este grupo. Y Love You Now. Some starry night, baby, let me love you now. I don't wanna sit and wonder what's wrong or right. I just wanna love you now. You know that I've been patient. Are you feeling my frustration? You don't have to save it for a rainy day. Let me love you now. Don't know how I'm gonna say it any other way. Gotta get through somehow. I hope that I can last, girl. Only moving fast as you allow. Baby, let me love you now. Must leave it for another time. If you're looking for a way to break this heart of mine, we could be so good together if you'd only let me show you how. Baby, let me love you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Alvin Lee fue un guitarrista, un guitarrista y cantante británico que fue el fundador allá a fines de los 60 de la banda Ten Years After. Estuvo hasta el 70 y pico, 74, después se separó y se puso como solista. Vamos a escuchar de él Moving the Blues. When 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Seguimos con un poquito de ritmo con el señor Jackie Stevens, un cantante y compositor británico de gran éxito allá, sobre todo en el Reino Unido, desde fines de los 70 y en los 80. En los 80 logró hacer el éxito de mayores ventas de música disco en Reino Unido. Vamos a escuchar Baby, I Sweet. You say you want it, baby. Well, I'm willing to give. You say you want it, baby. Well, come on over here. And maybe here we touch too much. You say you want to ride me, but then you say you want to roll. You say you want me, baby. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, qué temazo el que viene, señor. Bob Seger, Shame on the Moon. Until you've been beside a man, you don't know what he wants. You don't know if he cries at night. If you don't, when nothing comes easy, old nightmares are real. Until you've been beside a man, you don't know how he feels. Once inside a woman's heart, man must keep his head. Heaven opens up the door where angels fear to tread. Some men go crazy, some men go slow, some men go just where they want, some men never go. Oh, mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Rupa Nova y Amo en Silencio. Tiene algún otro título que no lo recuerdo, pero es un tema muy conocido. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Joven Chris Montesi, no habrá ninguna como tú. Yeah. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas. El señor Albert Lee, un guitarrista de las primeras líneas y internacionalmente reconocido como uno de los grandes, No empecé a vivir es el título del tema. Muy bien, acá le vamos a mandar al señor Cristian de Quilmes Oeste su tema. Acá dice Frank Sinatra, pero sé que es el que esté que lo está cantando, creo, ¿no? O por lo menos muy parecido. Vamos a decir que es Frank Sinatra porque no puede. Así, Francis Albert Sinatra es el verdadero nombre. Y te llevo bajo mi piel. Que lo pase bien. Lo vamos a escuchar atentamente. I've got

60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El hermano menor de los Bee Gees, Andy Gibb, él nunca se había integrado al grupo. Es más, él se había dedicado en solitario a hacer su propio tema, de hacer su propia música. Así que vamos a escuchar de Barry Gibb, Tengo que enviarte un mensaje. Ahí va. Talk to me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. And after once in your life you're alone, but you ain't gotta die. There's no time for the phone. I just gotta get a message to you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El grupo Fireballs antes se anunciaba como Jimmy Gilmer y su Fireballs, pero después, bueno, se pusieron, dejaron el grupo Fireballs. Que arrancó allá a mediados de los 50 hasta fines de los 60, y más de sus canciones, más de 10 canciones ocuparon los primeros puestos en la Billboard, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Este es uno de los temas que tuvo mucho éxito. Éxito. Torquay 2. We'll be right back. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Una sexy símbolo de los años 60, nada menos, que la Sylvie Vartan. Fue muy publicitado su romance con Johnny Holiday, otro grande de los cantantes franceses. Pero en este caso, Sylvie Vartan va a cantar en italiano un hermoso tema, Nostalgia. Balliamo stretti stretti, stasera ricordiamo insieme i giorni che han lasciato in noi la nostalgia nel cuore. Sorrido e chiudo gli occhi, un bacio non vuol dire più niente, ma può riempirmi il cuore, lo sai, di nostalgia per te. Ricordo che avevo paura di cosa non so. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Estamos yendo, queridos amigos. Es la música de despedida hasta el próximo lunes. Así que van a tener que después, si quieren sufrir un poquito más, pueden escucharnos el próximo lunes también. Club 60 estará presente a partir del día lunes. Mientras tanto, les deseamos que tengan un disfrute muy bueno en los carnavales. Si se van de vacaciones, que también la pasen lindo. Y bueno, y así nos estamos yendo, y saludamos primero al señor Damián Espadea, agradeciendo como siempre su intervención para que sea factible el programa. Gracias, Damián. Nos vemos como para el lunes, para por lo menos, hasta el lunes. Bueno, chau. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Un abrazo grandote a todos.